Todo lo que pasó, pasó. El pasado es el ayer. Yo no sé por qué te encargas de llenar tu boca loca con esas palabras. Ella te dejó, dejó. ¿Y qué le vas a hacer? Ahora ya cambió la carta. Así es como son las cosas. Ya no siente nada. ¿Cuándo vas a acompañar a yo camino sola? Si tenés en roca blanca.